El socio ya llegó y la M también rapeando. Que tranza panas con su pinche barrio. Yo traigo la H marcada en el pecho como el chapulín colorado. Y también tumbo gallos, pues mi che de chingón se ve de lejos. Cuando tengo al Santos, cabrón, en este firme pecho. En este pecho que algún día voy a dar de comer a los mugrosos gusanos. Pero me falta vato, ahora estape. No hablemos de lo que me falte por hoy. Hablemos de lo que me sobra. Basta, raspa, gangsta con un lenguaje rasta. Y con certeza gano el respeto de aquellas falsas gangas que no la cuajan, porque yo traigo sabor, señor. ¿Cuál de los contrincantes le ganó a Obregón en la ocasión? Te traigo Little Show y una fresca, violenta producción, man. Oh, motherfucking neighborhood, llego el socio del sur con la familia del What you gonna do. Si tú dices bien y yo digo cómo estás tú, ahora la rima truena como ráfaga de plim plum. Hey, yo por eso rimo de nuevo, lanzando este componente al universo. Hey, yo por eso rimo de nuevo, para que sepas que te tiento el puto cerebro. Escucha esto, el más sincero viene, escucha esto. Presentación del verbo en el juego, escucha esto, y para todos los pendejos, oigan esto, conocimiento doble, este dicta el sureño. Escucha esto, el más sincero viene, escucha esto. Presentación del verbo en el juego, escucha esto, y para todos los pendejos, oigan esto, conocimiento doble, este dicta el sureño. ¿Qué tengo para ti? Hey, socio, no sé, pues que tienes. Hey, socio, una tranza tan gigante que hasta San Pedro destrozo, haciendo un hoyo hasta la capa de ozono. Guachina, ¿por qué chingados digo esto? Guachina, del dicho al hecho y mucho trecho. Despedazando tímpanos los arranco a pedazos, dando más putazos que de loya pegaba chingazos. Y a los tontos aquellos tengan, más tengan, de esta tengan, y si quieren otra tengan. Ahí les va una leve variación de este rimador de hip hop, quien es el master del pacífico. Oh, y hacer la cosa, homeboys, seremos pocos, pero siempre locos, locotes, demostrándote quién es grandote. Con los padrotes de mi opción demostrándote la mera mata, la sociedad que te apantalla. Y ponte vergas porque cargamos espada. Tal vez no sepas cuando deje de hacer mi flow, pero es seguro que yo siempre grite mi trick flow, flay by. De cualquier manera, de Ozonlandia surge el ruido que te corta la cabeza, baby, la cabeza. Y al fin y al cabo es tu my dick, besas. Escucha esto, el más sincero viene, escucha esto. Presentación del verbo en el juego, escucha esto, y para todos los pendejos, oigan esto. Conocimiento doble, este dicta el sureño. Escucha esto, el más sincero viene, escucha esto. Presentación del verbo en el juego, escucha esto, y para todos los pendejos, oigan esto. Conocimiento doble, este dicta el sureño. Son táctica rápida de rap que se hacen gráficas al plasmar estas lágrimas que brotan de una pluma, rápidamente cubriendo con ceniza aquellos viejos que no progresan y dejan que progresemos. Escucha esto y al oírlo sacude tus huesos. Pobre tontuelo, corre pa' que salves tu pellejo. Ahora come de mi pan y besa el suelo, que te recuerda esto, léxico bárbaro del mismo sureño. Mi mente abierta comienza a rezar, mi letra una escena pasajera, que mis vatos permanezcan. La loquera empieza, la regla respeta, el sample ya suena. Algunas rucas bailando a ritmo de Macarena, mas de repente ¿quién tiene el micro ahora? Y lloras cuando las artesanales muestras de vocales salen de refugio de mis clanes, provocando atrocidades tales que hacen que apocalipsis se opaque y el cielo brilla. De repente esa alucinación me pega, pero el cielo brilla y ya no importa nada porque el cielo brilla. Y Motaína dice adivina, babe, es lo que miro, que el cielo brilla en la rutina. Y lo que digo es lo que pienso, así yo vivo, algunas veces lo demuestro, a veces no, más casi siempre represento. Donde los quieres, ahí pongo el filo y el acento, poco a poquito, es invisible como el viento y despacito. Es da doble S, más cuidadito. Si te encuentras con alguno de, te puedo dar razón de quién es el pinche socio de. Ok, el libro está abierto, las páginas apenas están empezando a escribir. Esta madre no termina, es solo lo primero. Con tres en la pinche producción, el socio T presentando su declaración verbal. La doble S presente, Santos y la mata, engaña. Así que cúbrete bien los sesos como dice el Dress. Ja. En la ocasión. Bien pues.